Todos dicen tener la verdad. Todos dicen ser el mero mero de la neta informativa. En Machetearte la Verdad, no tenemos la verdad. Porque nadie se informa solo y nadie forma la opinión del otro, todos a comunicarnos juntos. Los dejamos con Machetearte en Capsulitas de Radio. Machetearte 1698, ya, bueno, ya no está en las calles. Bueno, sí, pero de lejitos y con capa de bat. En la portada de esta edición del principio del fin del mundo sacan a balcón a los que están encerrados sub y sub de niveles en sus consolas de videojuegos o avanzando en las series de Netflix, en este encerrón profiláctico en el que está planeta y medio. Entre preservar gente y preservar las bolsas de valores, ¿qué cree usted que van a preservar los gobiernos? Léase en el editorial 10 puntos clave a tener en cuenta en esta crisis intergaláctica que nos ha tocado tocar. Falleció Ernesto Cardenal, uno de los pilares de la lucha sandinista y un luchador social ejemplo de resistencia popular, afirma Alberto Híjar en esta revisión de la trayectoria de uno de los personajes clave en la lucha social en Nicaragua, misma que se ha visto traicionada por figuras miserables como Daniel La Rata Ortega. En el marco de una Semana Santa que se llevará a cabo en YouTube y con guantes, Alberto Mejía le echa una revisada a la teología de la liberación, qué es, con qué se come y su impacto en algunos países de América Latina. El compañero Mejía aclara que hay ministros católicos que no se la pasan nomás suspirando por los cuerpecitos de los monaguillos. ¿No? Y confirma que Karol Wojtyla era el mismísimo diablo vestido de novia. Los interiores y los alrededores de las protestas feministas de inicios de marzo se nutrieron de mujeres de muchas procedencias ideológicas, políticas y socioeconómicas. Carmen Escalante recoge algunos momentos del 8 y 9 de marzo para recordar que detrás de los reclamos hay millones de víctimas todavía. Para muchos empieza a estar claro que tal vez estamos frente a un antes y un después. Antonio Moreno toca temas como la crisis de la civilización, como la conocíamos, y la autogestión como alternativa que rompa la gastada espiral capitalista. No salga a saquear Oxxos en este fin del mundo, mejor organícese de manera autogestiva y combativa. De norte a sur va Melchor López recorriendo la ciudad y viendo cómo el aire se limpia y el miedo crece en la gente. El estornudo es el arma repelente ideal con la que siempre soñamos. Pasan los días y en esta crónica hay cada vez menos gente y más asientos en el transporte. El único entrevistado contesta rapidito y con su sana distancia. Es marzo de 2020 en el planeta Tierra. ¿Arrestos masivos de narcos mexicas, sudacas y gringos? No, no es una nueva serie del Netflix ni Strap. Es el proyecto Pitón, dirigido por la DEA, con un reparto más numeroso que un ejército de orcos, eso sí, ya todo arrestado y en espera de juicio. Eduardo Ibarra se refiere a esta nueva arremetida de los Estados Unidos contra los de abajo de la pirámide del narco internacional. Siendo el pitón una viborota, no deja uno de pensar que en algún momento se va a morder la cola en andar ventilando el who is who en el mundo de las drugs. Estos y otros contenidos en Machetearte 1698. Y la parte gráfica, en portada, con esto de que tenemos que quedarnos en casa, se ve reflejado el viacrucis por el que van a pasar la gran mayoría de mexicanos que viven al día y que tendrán que cargar con una cruz muy pesada, pero eso sí, sin coronavirus. El cartel central enseña cómo debe ser el lavado adecuado de manos si piensas andar por ahí, sobre todo si eres un expresidente copetudo cuyo sexenio se caracterizó por muchas cochinadas y tus manotas estuvieron más que embarradas. El ajolote rimador, el machete illustrated, capa negra y Alfredo, por más que se cuidaron, sus cartones se contagiaron de COVID-19 y nos dan su punto de vista sobre el tema. Y Luy dirige sus baterías y lápiz crítico para mostrarnos cómo se recibe en el mundo la debacle del petróleo. Esto y mucho más en este machetearte que guarda su sana distancia con la desinformación y el peor virus, el del miedo. De tu arte a mi arte, Machetearte, periódico satírico y de combate. Síguenos y búscanos en machetearte.com. Facebook, periódico Machetearte. Twitter, @pmachetearte. La nota actual en Apia Virtual. Encuéntranos en los vagones del metro, también en el Zócalo de la Ciudad de México, enfrente de la Torre Latinoamericana,